Hola, ¿qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su módulo de telemática y pedagogía dentro del curso de integración curricular de las TICs. En esta ocasión queremos referirnos específicamente a qué incluir en la página web institucional. Normalmente nos encontramos con una pregunta: ¿qué podemos subir? ¿Qué podemos mostrar? ¿Qué podemos relacionar en ese sitio web que tenemos publicado y que tenemos colgado en internet? Pues específicamente hoy quiero referirme a esos tres elementos que debería tener todo sitio web. Entre ellos está el componente académico-pedagógico, un componente administrativo y un componente de integración institucional, que involucra obviamente todos los tres elementos anteriores. Para hablar del primero, ¿en qué consiste la propuesta? Obviamente, entonces, plantear que en el componente académico-pedagógico se deberían incluir, entre otros elementos, las planeaciones académicas de cada una de las áreas, donde se recojan objetivos, contenidos, profundizaciones, estrategias, actividades, logros e indicadores de logro. Además, podemos mostrar allí proyectos y propuestas de forma innovadora, que den cuenta de lo que en el quehacer diario de la institución se viene trabajando. También se podría trabajar dentro de este componente académico-pedagógico las metodologías innovadoras y significativas y la evaluación y el acompañamiento que desde los diferentes profesores y asignaturas se le viene dando a cada uno de sus proyectos y propuestas. Finalmente, una indicación adicional es la inclusión de una biblioteca virtual donde cada uno de los estudiantes y personal administrativo y padres de familia pueda visitar, pensando obviamente en su formación adicional complementaria. En un segundo momento o un segundo componente que debería tener la página web estaría el componente administrativo. Entonces, esta sección incluiría, entre otras cosas, el manual de convivencia, que dé cuenta cuáles son los procesos y cómo se manejan los procesos disciplinarios y de convivencia en la institución, desde preescolar, educación básica y media académica y técnica. Además, se podría incluir las hojas de vida de todo el personal con su foto correspondiente y un correo electrónico de contacto. Podríamos incluir también calendarios académicos, eventos, agenda semanal, mensual de los diferentes programas que se llevan en la institución. Otro elemento importante que ha sido recibido con buen agrado por algunos padres de familia que están fuera de la ciudad es el que podamos publicar allí las calificaciones por periodos en un formato PDF, obviamente, para que los estudiantes no puedan modificar y que los estudiantes o padres de familia puedan ver desde sus casas a través de una conexión de internet. Podríamos incluir también listado de asistencias y otros servicios de extensión, cursos de capacitación los días sábados y domingos para padres de familia y demás, y algunos manuales de funciones, muy claro determinar qué debe hacer cada personal dentro de la institución o cuál es el reglamento que rige a cada una de las funciones. Finalmente, estaría el componente de integración institucional, un componente no menos importante, pero sí muy significativo dentro del proceso y que permitirá de alguna manera cohesionar, fusionar, unir todos los elementos de la institución. Aquí podríamos tener, por ejemplo, uno, puntos de encuentro, foros de discusión, salas de chat por grados, por temas, por proyectos, una relación para padres de familia, donde cada uno pueda dejar su opinión, su comentario en torno a diferentes aspectos que se estén llevando dentro de la institución. Asimismo, también podríamos incluir avisos clasificados, un rincón lúdico y poético, una historia de la institución a través de diferentes momentos con comentarios generalizados, historia de artículos hechos por profesores, estudiantes, padres de familia. Fotos, las fotos obviamente, las imágenes hablan por sí solas y daría cuenta de lo que ha sido la institución durante los años que lleve funcionando. Y finalmente, algunas cuentas de correo electrónico por cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Como ustedes pueden observar, si tenemos en una página web estos tres componentes, el componente académico-pedagógico, el componente administrativo y el componente de integración institucional, podremos de alguna manera dar a conocer nuestro PI, nuestro proyecto educativo institucional, de una manera más ágil, más amena, más agradable. Sean entonces ustedes bienvenidos a este proceso.